11 profesiones que no creerás que existen. La situación social en la que viven algunos países, junto con las nuevas leyes que se promulgan, hace que aparezcan profesiones impensables en otros lugares del mundo. Número 1. Rescatistas de atascos en China. Ser el país más poblado del mundo provoca que las horas puntas en las carreteras se conviertan en un caos total. Por eso, existen equipos de rescate. Una persona te lleva en moto a tu destino y otra se encarga de sacar tu coche del embotellamiento. Número 2. Custodio de la cola. Hay países en los que la burocracia es algo lenta y sus ciudadanos se desesperan esperando horas y horas a que los funcionarios les atiendan. Para eso, pueden contratar a gente que les guarde el sitio, mientras ellos disfrutan haciendo otras cosas menos tediosas. Número 3. Durmientes profesionales en Japón. Algunos restaurantes japoneses han habilitado zonas con camas en las que duermen mujeres de 16 a 30 años, para que los hombres puedan dormir junto a ellas. El precio por hora es de unos 60 a 80 dólares, el equivalente a 45 y 60 euros, y el servicio es popular, sobre todo entre jóvenes con dificultad para relacionarse. Número 4. Falso pasajero en Kenia. Los autobuses de Kenia, como en otros países de África, no salen hasta que no están completos. Por eso, los empresarios contratan a personas que viajan como falsos pasajeros. Número 5. Cazador de bicicletas hundidas en los Países Bajos. Si de algo están llenos los fondos de los canales de Ámsterdam, es de bicicletas hundidas que impiden a los barcos navegar. Por eso, existe un servicio para recuperar bicis ahogadas. Número 6. Apretador de pasajeros en Japón. El metro de Japón es uno de los más utilizados diariamente, y a veces resulta difícil entrar en los convoyes repletos. Por eso, existen empleados que se dedican a empujar a la gente dentro de los trenes. Número 7. Plañideras en el Rajasthan indio. En India, está prohibido que ciertas castas muestren sus emociones en público, por lo que tienen que contratar a plañideras profesionales para que lloren en sus funerales. Número 8. Compañeros de viaje en Indonesia. Al igual que en algunos servicios, se ha puesto de moda en nuestro país para compartir el coche. En Indonesia lo hacen por obligación, ya que el gobierno ha prohibido que los vehículos circulen en hora punta con menos de 4 pasajeros. Número 9. Sastre de elefantes en Sri Lanka. Kishishan Charidam Tadani estaba cansado de ver que las celebridades budistas, los humanos, iban bien vestidos, pero no así los elefantes, y decidió coser ropa ceremonial también para ellos. Lleva 47 años trabajando como sastre para estos clientes enormes. Número 10. Asegurador de multas en Bombay. Los trenes de Bombay trasladan a unos 6 millones de personas cada día, por lo que los revisores seleccionan a quién controlar el billete. Si descubren a alguien que no ha pagado, los corredores de seguros específicos de este entorno pagan las multas de sus asegurados. Número 11. Niñera para avestruces en Sudáfrica. Las empresas que se dedican a criar a estos animales tienen a las avestruces como un gran valor, por lo que contratan gente para que vigile que no se peleen entre ellas.